Hola, ¿qué tal? Soy Wilmer Hernández, arroba el viejo Wilmer, y esto es Territorio Podcast, la realidad vista de otra manera, en su episodio número 1 del año 2019, donde estaremos hablando acerca de la belleza. Territorio Podcast. Ya sabes que este episodio está disponible obviamente en la página oficial de Territorio Podcast, que es territoriopodcast.com. También estará disponible en iVoox, en su nuevo canal. También estará disponible en Spotify, en Apple Podcast y en Castbox. Y también, si no conoce mucho sobre el mundo del podcasting, también estará disponible en YouTube. Y como dije, pues hoy vamos a hablar acerca de la belleza. ¿Qué consideramos o cuál es el concepto que se tiene de la belleza hoy en día? Y para dar inicio a esto, me gustaría hacer una pregunta que fue la primera pregunta que realicé en estos días en las redes sociales y en el grupo de Telegram, y era que ¿qué entendemos o cuál es nuestra opinión acerca de la belleza? Sí, yo sé que muchos dirán, bueno, la belleza es algo que nosotros hoy en día vemos gracias al físico que tenga una persona, o algunas otras personas me respondieron en Instagram que era, no, la belleza para mí es más los valores que representa cada persona, sin importar su aspecto físico, y hasta cierto punto tiene razón y hasta cierto punto no la tiene. Hoy en día la belleza es algo que nosotros, no sé, por cuestiones de que nosotros nos hemos hecho una idea errónea acerca de qué es la belleza. Nosotros pensamos que la belleza solo tiene que estar relacionada al aspecto físico, a las condiciones físicas que tenga una persona, pero ¿realmente esto es así? Para preguntarme eso, quiero hacerles otra pregunta y espero que me la respondan. ¿De dónde nosotros hemos aprendido a diferenciar o a saber qué es la belleza? Sí, obviamente. ¿De dónde nosotros sacamos la idea de que esta cosa es bella y de que esta otra cosa no lo es? Pongámonos a pensar un poco. A ver, vamos a pensarlo. Nosotros desde pequeños no creo que nuestra familia o en el colegio haya una clase especial para diferenciar entre belleza o no. Mi opinión personal es que la belleza se nos impone, o bueno, se nos da una idea gracias a los medios de comunicación, como lo es la televisión, las redes sociales, el mundo del internet, hasta el mundo del cine. ¿Y por qué digo esto? Porque nos han brindado una idea errónea de la belleza, según si lo pongo en el caso de las mujeres. En el caso de las mujeres, la mujer supuestamente bella es la mujer que tiene un buen cuerpo, medidas 90, 60, 90, que mejor dicho, si una mujer tiene cabello rubio, labios gruesos, es la mujer bella. Al igual que los hombres también pasamos por esto, porque en el mundo de hoy se les impone al hombre como si el hombre tuviera que tener un cuerpo de atleta, que si un hombre es gordo, pues es feo. Bueno, cuestiones así que si nos ponemos a reflexionar, nos daremos de cuenta que tenemos la razón. ¿A qué muevo ahí con esto? A que si nos ponemos a pensar, en los medios de comunicaciones se representa a la mujer bella, hermosa, como con estas características, pero al igual que publiqué en avance en arroba territorio pod, o sea, si una mujer no cumple con las condiciones de tener estas características y si el hombre no tiene este cuerpo escultural, ¿quiere decir que es un hombre feo? O sea, ¿a qué voy con esto? A que en los medios de comunicación se nos da la idea, el modelo perfecto a seguir, de que este hombre tiene que tener y esta mujer tiene que tener por obligación estas características para cumplir con los requisitos de ser una persona bella. Y yo creo que hoy en día eso debería cambiar. Nuestra mentalidad está en cambiar en nosotros mismos y pensar de otras maneras diferentes. ¿Por qué? Porque pues obviamente si los ponemos a darnos cuenta, en la realidad muchas de estas personas que tenemos a nuestro alrededor no cumplen con estos requisitos. Yo creo que más importante de esto es que la mujer y el hombre tengan más valores, más aspectos sentimental, no, espiritual, que más aspectos de belleza. En el grupo de Telegram realicé la segunda pregunta, que era relacionada a los estereotipos de belleza. cuáles conocías y cuáles, con cuáles estabas de acuerdo y con cuáles no. Algunos comentaban que la mujer hoy en día sufre por estos estereotipos, y es verdad, la mujer se le impone que tiene que tener un cuerpo 90-60-90, gran pecho y gran cola. A los hombres también se les impone esto, que tienen que tener una musculatura al estilo de Superman. Y me pregunto, ¿por qué será esto? ¿Por qué se nos impone esta belleza sabiendo que en la realidad hoy en día todas las personas tenemos gustos y tenemos cuerpos diferentes? Me refiero a los gustos que sí, hay personas que les gusta entrenar, que les gusta tener su cuerpo hermoso, su cuerpo bello, pero hay otras personas que no les llama mucho la atención el entrenamiento, tener un cuerpo así, y por esa razón no quiere decir que sean feas. Y por eso me hago la siguiente pregunta, ¿será que hoy en día, en el mundo en el que vivimos, es más importante la belleza física que la belleza personal? O bueno, más exactamente, ¿la belleza interior que la belleza exterior? ¿Será que es más importante tener un cuerpo bonito? Y me refiero, digamos, voy a colocar el ejemplo, digamos que haya una mujer hermosa, con estas características que nos mencionan los medios de comunicación, una mujer con un cuerpo 90-60-90, como se nos impone que debería tener una mujer, pero su personalidad, su manera de pensar, sus gustos, no son los indicados, no reflejan esa belleza que está reflejando exteriormente. Entonces, ¿será que es más importante la belleza física que la belleza espiritual o interior? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué piensan al respecto de la belleza física? A la cuenta de Instagram, arroba el viejo Wilmer, arroba Rafael Segura 956, nos envió un audio de lo que piensa de lo que es belleza. Esta fue la primera pregunta que realicé para este episodio, de cuál era su opinión acerca de la belleza, o qué usted entiende por belleza. Aquí les voy a dejar un audio de Rafael, espero que lo escuchen con cuidado. Para mí la belleza es el atributo con el que reconocemos o diferenciamos a algunas personas, bien sea la belleza física o la belleza espiritual. La característica de la belleza es la que se experimenta a través de los sentidos, principalmente la vista y el oído. Se coincide en que aspectos como la armonía y la proporción de las formas, digamos, los rasgos, ausencias de defectos físicos, son características de la belleza física en una persona, entre otras cosas, porque denotan buena salud, la juventud, en sentido es también asociada frecuentemente al concepto de belleza. Pues en cuanto a la belleza exterior e interior, se relacionan con el atractivo físico y está sujeta por lo general a los canones que de belleza de la cultura donde se desenvuelvan el individuo. El canon en el sentido comprende en el conjunto de características de una sociedad considerada convencionalmente como bellas. También está la belleza natural y las bellezas artificiales. En fin, hay un gran conjunto de bellezas. Entonces, eso depende mucho de donde tú lo mires. Y pues esa es como mi opinión de la belleza. Y entendiendo bien lo que dice Rafael, sí es importante la belleza interior y la belleza exterior, pero también mencionaba las bellezas artificiales, esas bellezas que esas personas que yo entendí, que esas personas que son las que se operan cada rato. Hay un caso súper sorprendente de una mujer iraní que por obsesionarse por la belleza de Angelina Jolie, se hizo más de 50 operaciones y pues hoy en día parece más un monstruo, qué pena decirlo. Parece más un personaje de las creepypastas. Y es triste que haya personas que se obsesionen tanto por la belleza que se mandan a hacer no sé cuántas cirugías, y eso muchos ya lo sabrán, se mandan a hacer muchas cantidades de cirugía para alcanzar ese estado perfecto es la suprema belleza que yo no sé dónde lo sacarán, pero deberíamos pensarlo, deberíamos pensar que en el mundo que nos rige la belleza es un mercado, y vivimos de pronto de las apariencias de, ay, esta mujer es hermosa, pero no la conocemos personalmente y por eso vuelvo a decir, no importa lo bello que sea alguna persona, lo que para mí es más importante es sus valores, la ética, lo que de esa persona vaya a aprender y no solo fijarme, ay, es que tiene certero cuerpo, es que tiene certera estructuras, bueno, cosas así. Y el mensaje, yo les pregunto hoy en día, ¿cuál es el mensaje que nos dan los medios de comunicación acerca de esta belleza que nos impone? Y es que es simple, nos impone que nosotros supuestamente deberíamos alcanzar ese estado físico. Y como mencioné en estos casos donde las personas se obsesionaron tanto por resaltar, por alcanzar esa belleza, eso es lo que, ese es el mensaje que nos impone hoy en día los medios de comunicación, que nos muestran estos estereotipos de, ay, esta mujer tiene que ser así, la mujer perfecta tiene que tener este cuerpo, el hombre perfecto tiene que tener estas cosas. Yo que no, cada persona es diferente, cada persona verá si entrena o no entrena, cada persona puede tener el cuerpo que desea, pero lo que más me importa y lo que creo que es más importante son los valores, la persona en sí misma, no digamos, ay, el cuerpo ni nada de eso. Bueno, esa es mi opinión. No sé si ustedes que estén escuchando este episodio, pues darán o dirán, bueno, este chino sí tiene razón o no la tiene. Bueno, y ya para terminar esto, la reflexión de hoy. Pues la belleza en sí es algo típico y es algo que nosotros deberíamos pensar con calma. La belleza no es todo en la vida. Como mencioné, puede una mujer hermosa tener la suprema belleza. Pero si en su parte interior, en su parte, digamos, ética o valor, o valorar, valorar, ¿sí? No refleja lo que debería tener esa belleza. Entonces yo creo que esa belleza no significa nada. Pues esa es mi opinión. Las personas que escuchan este episodio y que se obsesionan por alcanzar ese estado de belleza, no se obsesionen tanto. Cada persona es diferente, cada persona tiene aspectos positivos y negativos. Cada persona tiene, digamos, en esa condición algo que cambiar, algo que mejorar. Todos tenemos defectos, por más que los medios de comunicación digan que no los tenemos. Pero bueno, gracias por escuchar este episodio, espero verlos muy pronto y si quieren enviar un audio como lo hizo este amigo, pues hágalo también en mi cuenta de Instagram, arroba el viejo Wilmer, o en la cuenta de Instagram de Territorio Podcast, que es arroba el Territorio Pod, o en nuestro grupo de Telegram. Nos vemos de hoy en 8 días con un nuevo tema y daré algunas preguntas pues, si quieran responderlas. Espero verlos muy pronto y sigan escuchando los episodios cortos que estoy subiendo en la cuenta de Instagram que es arroba territoriopod. Hasta luego.